Radio Olavarría en comunicación con el secretario de la Sociedad Española de Olavarría, don Julio Vigo. Julio, bueno, lo queríamos saludar en esta mañana y consultarlo justamente por este acto que va a tener lugar en algunas horas allí en la zona de la Plaza España, del Prado Español. Del Prado Español y del templete de la Virgen del Pilar, porque nosotros festejamos el día de la llegada de España a estas tierras, y también ese mismo día la iglesia determinó ese día para recordar a la Virgen del Pilar, uh-huh, nuestra patrona en España. Uh-huh. Bueno, a ver, ¿qué significa para un español del día de hoy, verdad? ¿Qué significa para un español del día de hoy estos más de 500 años ya desde que en 1492 Colón pisó aquí América? Un español en el día de hoy, ¿qué es lo que siente? Mire, nosotros sentimos una inmensa alegría porque entendemos que la hazaña que concretó Colón con la ayuda imprescindible de los hermanos Pinzón y de tanta gente que a veces no sale a la historia, por ejemplo, como el apoyo de Luis Santángel, el escribano del Reino de Castilla, Fray Diego de la Deza, que era confesor de la reina, y mucha gente que la apoyó y la incentivó para que ella bancara esta operación desde su dinero privado y no desde el reino. Fíjese qué notable, ¿no? Uh-huh. Estábamos hablando también de un reino de España que no estaba en las mejores condiciones, ¿verdad? Pero claro, un reino de Castilla, pero desde Castilla lo arrancó solamente. Uh-huh. Que eso debe ser la décima parte de lo que es el territorio español. Claro. Realmente una cosa fuera de lo común. Uh-huh. Con la ayuda, por supuesto, de Dios, ¿no? Porque si estas empresas solamente se realizan porque el Señor así lo permite, ¿no es cierto? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, uh-huh, fíjese que en ese momento, ella desde su reino de Castilla, casado con el rey de Aragón, su reino vecino, estaban expulsando a los moros después de 800 años de España. Y felizmente lo concretaron. Uh-huh. Así que casi simultáneamente con el descubrimiento de América, año más, año menos, viene terminando la parte de la expulsión de los moros. Así que la tarea de esta mujer ha sido realmente maravillosa. Yo pienso que la historia tendría que hacer, un juicio más profundo, con mejor intención con respecto a la reina. Bueno, podemos decir también que ya el apodo de la Católica lo tenía antes de que Colón emprenda el viaje. Sí, fue profundamente católica desde muy pequeña. Exacto, y le sirvió incluso para apoyar aún más todavía ese apodo o ese nombre. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Fíjese que es tan notable la vida de esta maravillosa mujer que al poco tiempo, alrededor del año 1505, ella fallece. Uh-huh. Así que deja libre a España, la deja organizado como reino total y todavía como si fuese poco el regalo de haber descubierto América, ¿no? Claro. Realmente, incluso le digo más, se encuentra en marcha el proceso de consagraciones de ella en la Iglesia Católica. Uh-huh, quizás uh-huh sea un proceso que demore, ¿no es cierto? Como ella, todos los procesos son largos. Sí. Generalmente está el caso especial ahora de Juan Pablo II, porque obviamente es una persona muy especial, digamos, ¿no? Uh-huh. Además ha destacado un fervor popular. Demás. En cambio esto, como hay mezclas con otras actitudes de gobierno y demás, es un poquito más difícil. Uh-huh. Pero fíjese que ha sido en principio aceptada. Así que lo menos que podemos hacer nosotros es alegrarnos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sin ningún problema, nosotros no tenemos ningún tipo de problema con los pueblos así originarios, uh-huh, que ellos tienen su verdad, nosotros la nuestra. Así que lo que nosotros queremos hacer hoy es recordar la venida de nuestros antepasados a esta tierra, acompañado de los sacerdotes y de la cruz, para evangelizar y cristianizar esta zona. Uh-huh. Ya que lo tengo que, se ve que está sabiendo mucho, a ella, a la reina, digo, le pasó lo mismo que le sucedió a Colón, que murió sin conocer que finalmente había descubierto otro continente. Claro, ¿sabe qué pasa? En aquel tiempo obviamente las comunicaciones eran lentísimas. Y muy lentas. Sí. Hasta que ellos llegaron a la comprobación. Lo único que ella alcanzó a ver, me parece, cuando regresa a Colón del primer viaje, que llevó, no sé si a dos o tres, mal llamado indios, ¿no? Uh-huh. Pero, porque ellos creían que iban a las Indias. Exacto. pero de cualquier manera, lo que ella hizo realmente es fuera de lo común completamente. Bien. Algo maravilloso. Bien. Un ejemplo, bueno, que tendríamos que continuar nosotros. Está bien, digamos que en aquel momento también la monarquía tenía un papel totalmente distinto al que por ahí tiene en el día de hoy, ¿verdad? Por supuesto, tenían, de disponer de las cosas. Y máxime ella, que le vuelvo a repetir, lo hizo con su propio dinero particular y no del reino, ¿no? Fue como una empresa particular, algo que estoy seguro que ha habido algo de inspiración, no sé, algo muy especial ha tenido que sentir esta mujer para correr un riesgo muy grande. Fíjese que Colón fue primero a la corte de Italia y en Italia no le atendieron y era italiano. Claro, sí, genovés. Claro, sí, de cualquier manera, los reyes de Italia no, qué sé yo, no lo habrán visto, a lo mejor no estaban en ese momento preparados para eso, ¿no? Le consulto, don Vigo, y bueno, apelo a que por ahí quizá esto no se ha hablado en la sociedad española, entonces por ahí se lo pregunto más a título personal. ¿Tiene alguna opinión formada con respecto al cambio de nombre que sucedió el año pasado de Día de la Raza a Día de la Diversidad Cultural? ¿Le parece que es más o menos correcta esta nueva denominación? Bueno, mire, yo creo que la denominación no tendría, digamos, una cosa así tan trascendental, ¿no es cierto? Uh-huh. Incluso la denominación nueva que le han dado me parece totalmente aceptable. Nosotros somos un pueblo de paz que no queremos, ¿cómo le podría decir? No queremos tener problema con nadie, ¿no es cierto? Ni herir susceptibilidades ni nada. Claro, de ninguna manera. Y menos con la gente de acá. Nosotros respetamos a los indios, a todo el mundo. Uh-huh. Y pretendemos, obviamente, que nos respeten a nosotros, ¿no? Exacto. ¿Son de tener algún tipo de diálogo por ahí con las agrupaciones aborígenes de aquí? No, no hemos tenido ningún contacto, ¿no? Ajá. Ni aquí en Olavarría. Vamos por caminos distintos. Está bien, pero digo, ni aquí en Olavarría, digo, ni a nivel nacional, a nivel embajada o algo, ¿se ha mantenido contacto? Bueno, ahí ya no me animaría a decirle, porque yo con la embajada no tengo contacto, pero pienso que hasta el momento no. Pero bien. No lo tómelo como una información así nomás, ¿eh? Perfecto. No, está bien porque... Pero no hay ningún problema. Nosotros, claro, lo que no nos molesta para nada que ellos piensen, y la libertad de pensar no se le puede inculcar conculcar a nadie, ¿no es cierto? Claro. Nosotros creemos que fue todo para bien. Ahora, si nosotros estamos festejando hoy, ellos, bueno, se estarán lamentando. Quizá equivocado, quizá acertado, porque vio, nadie es dueño de la verdad absoluta. Exacto, todo el mundo la verdad absoluta, la única verdad absoluta es Dios. Después de ahí para abajo es todo, si intervienen los humanos es todo perfectible. Todo relativo. Todo relativo. Bueno, don Vigo, le agradecemos mucho esta participación, le deseamos el mejor de los éxitos aquí en algunas horas, e invite si quiere a toda la región que lo está escuchando al acto que va a tener lugar en unas horas, diga dónde va a ser, quiénes van a estar, así que no. le damos los micrófonos de la radio. Perfecto, hoy a las 10 de la mañana vamos a hacer la recordación en la Plaza España, cantando el himno argentino-español, va a haber unas palabras alusivas. Y después se va a hacer la ofrenda floral a la Virgen del Pilar, que es una tradición de que la gente que asiste a la reunión lleve su flor a ponerla a los pies de la Virgen Santísima. Don Vigo, le agradecemos muchísimo esta participación, le enviamos un gran abrazo. Encantado, un abrazo para usted. Estábamos hablando con el secretario de la Sociedad Española de Olavarría.